Me siento bien feliz, bien regocijada en el Señor. Yo no sé cuántos años hacía, pastor, que yo no venía para aquí, ¿verdad? Como tres años. Y yo llevo 7 años ya viviendo en Nueva York. Oye, parece que fue ayer que me fui, ¿verdad? Pero me siento bien contenta. Hace 6 meses me mudé para un apartamento nuevo. Estuve 9 meses orando y ayunando por ese apartamento. Lo lloré como la mujer de parto, pastor. Pero qué bueno cuando esperamos en el Señor, ¿verdad que sí? Cuando el Señor te da algo, te lo da bueno, porque Dios recompensa que nosotros confiemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bien, llegué a Puerto Rico hace 2 semanas y precisamente, o sea, vine por 1 mes y 2 días, pero ya de ese transcurso ya lo que me quedan son 2 semanitas para irme. Me voy el día 20 de este mes con el favor del Señor. Yo vengo todos los años yo vengo a Puerto Rico, vengo a celebrar el aniversario del ministerio en las cárceles en un pueblo diferente de la isla, voy a las prisiones, como siempre, y voy a algunas iglesias y me gozo en el Señor. Y como decía el pastor, pues siempre que yo llamaba pasaba un inconveniente. Ay, hermana Fita, tengo algo ese día. Y yo decía, ay, pastor, yo no pego una con usted. ¿Cuándo será? Pero esta era la fecha que Dios quería. ¿Cuántos dicen amén? Bien, conmigo andan algunos hermanos del ministerio. Vamos a pedirle a Enid. ¿Dónde está Enid? No la veo. Ah, bueno, ella está, parece que con la bebé. Ella es la hermana de mi secretaria Chela. Y mi secretaria no me pudo acompañar hoy, ya que ella es supervisora de la compañía Sears en Ponce y le tocó cerrar tienda. Y usted sabe que los que cierran tienda es como el capitán del barco, ¿eh? Es el último que sale, ¿verdad que sí? Pero ella le manda muchos saludos, ahorita ella me llamó y le manda muchos saludos a cada uno de ustedes. Pero también está el chofer, nuestro hermano Edwin, el negro, como le decimos de cariño. Negro, ponte de pie, mire, esta es la parte posterior. Ese muchacho de 7 pies y medio. Me siento bien contenta realmente. Para mí es un triunfo estar aquí. Me siento bien feliz. Pero a la vez me siento triste porque me quedan 2 semanas para irme. Siempre que yo venga a Puerto Rico, estoy 1 mes y medio, casi 2. Pero en esta ocasión, pues se me hizo un poquito difícil porque tengo muchas cosas que hacer allá. Y yo le dije al Señor, Señor, ya llevo 7 años acá. Pero si a ti te placiera dejarme el resto de mi vida allá en la ciudad neoyorquina, en Nueva York, la gran manzana, la capital del mundo, pues lo único que te voy a pedir es que todos los años me dejes ir a Puerto Rico a predicar, a ver mi familia y a ver la gente linda que yo conozco allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé, ¿verdad?, si Dios me dejara toda la vida allá, porque yo le monté una batalla al Señor, porque cuando el Señor me dijo que me fuera, yo le puse tanta señal, yo no me quería ir. Pero el Señor me dio un sueño. Y ese fue el jaque mate que me hizo tomar la decisión. Ya Dios me había hablado por muchas formas y maneras y por personas que no saben ni quién era yo. Y el Señor me dio un sueño donde me dijo que si yo no cruzaba el Jordán, yo lo iba a lamentar. Y yo dije, Señor, como tú ves lo que yo no veo, pues yo voy a ser obediente. Y yo reuní el grupo del ministerio y le hice saber que yo me tenía que ir. Y yo me recuerdo que yo tenía el programa aquí, tenía un programa de radio, tenía un programa de televisión en el pabellón. Y cuando yo anuncié en mi último programa que yo di en Hormigueros en el pabellón, que yo me iba, ese día fue, oiga, una avalancha de llamadas. Llamaron policías, sargentos que escuchaban el programa y lo veían, hasta llorando. Pero reverendo, ¿cómo usted se va a ir? Pero como decía Pablo, yo tuve que decir lo mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios lo manda a hacer algo a uno, uno tiene que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, pues a veces lo que Dios manda hacer a uno, muchas veces pues como que uno no quisiera hacerlo, pero a la larga y a la postre, eso es como cuando usted se mete en un cuadrilátero a pelear con un luchador que es más fuerte que usted. Pues en esta noche, en el cuadrilátero del Señor, el Señor es el que va a ganar porque Él tiene más fuerza que usted y más fuerza que yo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, Él siempre va a ganar. Por lo tanto, es mejor obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Bien, en estos días estuvimos en una prisión, hermano, que realmente fue en Bayamón, en la 448 de Bayamón. Y aquello fue terrible. Habíamos estado retiradas con el Señor. Y pasó un hombre por el lado de nosotros. Y cuando ese hombre pasó por el lado donde estaba yo y los hermanos del ministerio que me acompañaron, el Señor me habló. Y me dijo, ese hombre que pasó por el frente de ti, ese hombre se va a suicidar. Y tenía la cara, hermano, que parece un puro demonio. Pero una cosa horrible, una cosa que metía miedo, como usted diría. Y antes de entregarme la parte para que yo predicara a la capellana, directora del complejo carcelario que me había invitado, le dice, lo llama por su nombre, le dice, fulano, ven acá, para que la hermana Fita y yo te oremos. Pero él no quería pasar. Y otro confinado se paró y le habló algo al oído. ¿Qué le dijo? Yo no sé. Y él pasó. Pero hermano, yo le digo que si usted veía a ese hombre, usted se le ponía la piel de gallina, porque la cara de endemoniado que tenía ese hombre era que metía miedo. Por eso cuando yo voy a estos lugares donde Dios me ha enviado por tantos años, si yo no voy en ayuno, mejor yo me quedo en mi casa. ¿Usted me está entendiendo? Porque la Biblia dice que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Y empezamos a orarle y orarle a ese hombre para que Dios lo libertara. Y cuando terminamos de orar, usted si lo hubiera podido ver la cara a ese hombre, el rostro le cambió. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero usted, hermano, siga orando por los ministerios de prisiones. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son los que van a las cárceles porque van por curiosidad, no porque yo voy a un ministerio, porque aquel me invitó, porque qué sé yo, pero ministerios de prisiones escogidos por Dios son pocos. ¿Usted sabía eso? Son pocos. Porque una cosa es que usted vaya y otra cosa es que Dios lo envíe. ¿Cuántos dicen amén? Así que sigue orando por nuestro ministerio en las cárceles. Seguimos trabajando aquí y donde quiera que Dios nos lleve, allá en Nueva York, donde radicamos, pero nos sentimos gozosos. Bien, en esta noche, yo le invito a que si usted es tan amable, se ponga de pie y abra su Biblia en Segunda de Reyes 1:16. Y si alguien me puede traer un vasito de agua, pero que no sea agua con hielo o agua fría, agua a temperatura, se lo voy a agradecer. Segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 16. Si usted es tan amable y se puede poner en pie para reverenciar la palabra, se lo vamos a agradecer. Cuando le encuentre, favor de señalar con un amén. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo siento hacer algo diferente. Pastor, venga por aquí. Yo siento hacer algo diferente. Lea usted esa escritura. Léala usted. Amén. La palabra del Señor dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Crón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Vamos a orar por esa palabra. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por esta palabra. Atesórala, Señor, en el corazón de mi gente linda, bella y hermosa. Por Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Y como yo siempre digo, si Dios ha hecho algo en su vida, usted lo va a alabar voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Y bien, y el tema del mensaje en esta noche lleva como título, no te confundas, consulta a Dios en su palabra. No te confundas, consulta a Dios en su palabra. ¿Sabía usted que hay miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo que están atravesando por un problema, por una situación que no contaban con ella. Y ese problema, como no contaban con esa situación, los ha confundido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay mucha gente en las iglesias alrededor de todo el mundo, gente que están confundidas porque tienen ciertos problemas, porque están batallando con unas situaciones y ellos no saben manejar esa situación. Y el enemigo se aprovecha de que esa persona no sabe manejar ese problema. Gracias, hermano. No sabe manejar esa situación. No sabe qué hacer ni distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y ahí es donde el enemigo los confunde. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé si en esta noche usted está pasando por un problema. Y si ese problema ha hecho que usted se desvele. Si ese problema ha hecho que usted de noche derrame lágrimas de sangre. Yo no sé si en esta noche usted está en una situación donde usted se encuentra entre la espada y la pared y usted se siente confundido, que usted sabe que tiene que tomar una decisión, pero realmente como usted está confundido, usted no sabe qué es lo que le conviene a usted. Pero qué bueno que el Señor nos dice en esta noche, no te confundas, consulta a Dios en su palabra. Mire, hay personas que cuando están confundidos, en vez de irse aquí a la palabra de Dios, van donde el brujo, donde el santero, donde el espiritista. Hay personas que van para que le lean la bolita de cristal. Hay personas que van para que le lean las líneas de la mano. Usted sabe que la lectura de las líneas de la mano se llama quiromancia. Y hay gente que van a eso. Hay gente que van donde el vecino inconverso y le cuentan toda su vida, todos sus problemas. Mire, cuando usted tenga problemas, no vaya donde gente que no es cristiana a desahogarse, a contarle sus problemas, porque la gente inconversa no entiende las cosas de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Tírese de rodillas, ore a Dios. Señor, háblame, ya sea por un sueño, háblame, ya sea por una predicación, háblame por un programa cristiano de radio, háblame por un programa cristiano de televisión, trae alguna persona con palabra profética, pero sobre todo, háblame por tu palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay gente que carga la Biblia, pero no la escudriñan. Es más, hay gente que tienen una biblioteca inmensa, pero no escudriñan la Biblia. Si usted le pregunta tan siquiera un versículo de la Biblia, no lo saben. No saben ni Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿usted sabía que la palabra profética más segura es la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra profética más segura, la Biblia. Y la Biblia nunca se va a equivocar porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos dice en esta noche, no te confundas. Dios te está instando a que si habías dejado de escudriñar la Biblia, vuelvas a meterte en la palabra de Dios. Porque la Biblia es el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el corazón de Dios, la Biblia. Y aquí es donde Dios nos habla. Aquí a través de este libro sagrado, oiga, nos nutrimos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay muchos cristianos que están raquíticos espiritualmente. Están débiles espiritualmente. Entonces, cuando viene la prueba, cuando soplan los vientos, cuando se levantan esas enormes olas de 20 y 30 pies, hablando en términos espirituales, te mueres. ¿Por qué? Porque no te has fortalecido con esta palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Bueno, si es para el Señor, déselo fuerte. Hay momentos, hermano, en que hay personas que están tan confundidas que el enemigo se aprovecha de esa confusión y le dice, mátate. Y están en la iglesia también, no meramente allí en el mundo. ¡Mátate si tú no sirves para nada! Mira, a ti no te dan ni parte en la iglesia. Entonces, como esa persona no tiene raíces espirituales, como decimos nosotros, para las antenitas espirituales y le hace caso al enemigo de las almas que te susurra al oído y dice, es verdad, si yo voy a esa iglesia y a mí nadie me saluda, no saben ni cómo yo me llamo, no saben ni de qué pueblo yo soy, yo vengo aquí pero yo vengo de otro pueblo, a nadie yo le intereso. Entonces empiezas a escuchar esa vocecita negativa que es la del enemigo de las almas, Satanás, la serpiente antigua. Y tú que ya estás confundido, que hace rato vienes bregando con una situación, pero que nadie lo sabe más que Dios y tú. Y como tú no tienes las suficientes raíces espirituales, el enemigo empieza y dice, no lees la Biblia, si el que lee la Biblia se pone loco. No vaya mucho a la iglesia ya aleluya, porque esa gente son locos, son fanáticos. Y tú dices, es verdad. Y si tú ibas toda la semana, empiezas a faltar. Antes ibas tres, si son tres o cuatro días de culto que hay aquí, o en la iglesia donde usted vaya. No, yo no voy mucho porque eso es cosa de gente loca. Y después van a decir que soy un fanático, una fanática. Y cuando viene a ver, estás yendo más que un día a la semana. Ya no oras. No vas a la iglesia cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y terminas sentándote en la última banca y de ahí para afuera y no vuelves más. Entonces cuando alguien de la iglesia te ve, hermano fulano, hermana fulana, porque usted no viene, si en esa iglesia son un chojo hipócrita, en esa iglesia nunca se preocuparon por mí. Pero es que tú no abriste tu boca y fuiste donde el pastor y le dijiste, pastor, yo necesito que usted me atienda en horas de oficina, yo necesito consejería pastoral. Y sobre todo, no te tiraste de rodilla a decirle a Dios con sinceridad, yo necesito ayuda, Señor, yo estoy confundido, yo estoy confundida. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuenta la historia del sagrado libro de la Biblia que había un hombre que se llamaba Ocosías. Y Ocosías era rey de la ciudad de Samaria. Y este hombre tenía tremenda casa, dice la historia. Y dice que allá en su casa, allá en la sala de su casa, él se asomó por una ventana. Usted sabía que las casas, y todavía las hay en el presente, ¿verdad? Donde usted sabe que lo normal es las casas que tienen las ventanas Miami, ¿verdad? Pero cuando usted quiere poner la casa bien updated, ¿verdad? Pero usted dice, le voy a cambiar las ventanas a mi casa y le voy a poner ventanas como de cristal a colores, que eso vale carísimo. Esas ventanas que abren para afuera. Oiga, usted quiere algo bien lindo, ¿verdad? Ese rey, dice la historia, que se paró en la ventana de la sala de su casa. ¿Quién sabe si la casa era, porque la Biblia no entra en detalle, si la casa era de dos o tres pisos? No, la Biblia no entra en detalle. ¿Quién sabe si se pegó mucho a la orilla mirando por la ventana? La cuestión que dice la Biblia, que se cayó por ir para abajo. Ahí lo dice la Biblia, se cayó por la ventana de la sala de su casa en Samaria. Y dice que esa caída fue tan grande que se enfermó el rey. Y esto tiene una gran enseñanza. Yo estoy más que segura que por ser el rey, oiga, ¿cuántos médicos irían allá, verdad? Es el rey, está enfermo, está en cama. No puede ejercer su función de rey porque está postrado. Cuando una persona está enferma, sea de la enfermedad que sea, usted no va a rendir la misma calidad de trabajo porque usted está enfermo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me recuerdo de la pastora, que en paz descanse, la reverenda Ada Avellanet. La conocí desde muchísimos, muchísimos años cuando estaba en aquel templo pequeñito. Y ella respaldaba mucho nuestro ministerio de prisiones y me llamaba mucho. Y me decía, mire, hermana Fita, yo quiero que usted me venga a predicar. Yo sé que usted tiene una, cuando eso yo vivía aquí, una agenda cargada, pero mire, a veces, aunque usted no lo crea, a veces, pastor, un año de anticipación, ella me llamaba, un año de anticipación para que yo le separara un domingo a ella. Y de la noche a la mañana, un día yo sentí una inquietud y la llamé a su casa. Y me atendió su mamá. Y me dijo, hermana Fita, verdaderamente que Dios no se equivoca. Ella está enferma. Y ya ustedes saben toda la historia. Llegué hasta ir al hospital, pero el día que fui ya ella había salido. Fui a la iglesia simplemente, tenía que venir aquí y fui a su iglesia para verla. Porque en el plano personal, yo tenía una amistad en el Señor con la pastora. Igual que los hermanos de nuestro ministerio, la apreciábamos mucho. Pero el Señor le plació en su misericordia llevársela al cielo. Y usted sabe algo, nadie que esté enfermo se siente bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo estoy más que segura que quizás usted en esta noche está enfermo de algo, usted no se siente bien. Imagínese usted cómo se sentía el rey, un hombre que tenía que estar sentado en el trono dirigiendo una nación. No podía. Por más que tuviera ayudantes, no era lo mismo. Eso es como los pastores, tienen oficiales, tienen síndicos, tienen gente que le da la mano, pero no es lo mismo. La gente quiere ver al pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede estar la pastora, los hijos del... No, es el pastor, porque es el ángel de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él era el líder de la nación. Pero él se le ocurrió una idea. Y fue la peor idea que se le pudo venir a su cabeza. Y él pensó que lo correcto era llamar a los mensajeros que él tenía en su palacio. Los mensajeros eran personas que él tenía para, la palabra lo dice, para llevar un mensaje, un comunicado. Y él le dice a los mensajeros, vayan para que me lleven un comunicado. Yo necesito que vayan allá donde va Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Y que vayan y le pregunten si yo me voy a levantar de esta cama donde estoy postrado, si me voy a sanar. Baal-Zebú significa Dios de las moscas. Eso es lo que significa Baal-Zebú. Y en el Nuevo Testamento, Baal-Zebú significa príncipe de los demonios. Mire qué cosa tan loca hizo este hombre rey llamado Josías, rey de Samaria. Él está postrado en una cama, está encamado. Manda a sus mensajeros para que vayan donde estaba este Dios llamado Baal-Zebú. Oiga, que tenía la cabeza en forma de una mosca. Levanten las manos los que han visto una mosca de cerquita. Vamos a ver. Porque usted puede ver una mosca volando, así sea con una lupa, o que usted la vea bien cerquita, ¿verdad? Que, o que tal vez se paró cerca, o que feas son, ¿verdad? Mire, la mosca es uno de los insectos más repugnantes que usted se puede imaginar, porque ellas se paran donde hay cualquier escoria, donde hay cualquier basura, donde hay cualquier cosa desagradable, y lo mismo que se te paran en el bizcocho o el dulce, si tú no lo tapas bien en la mesa de tu casa. Y ahí es donde vienen las enfermedades, se propagan. Mire a lo que él va a consultarle a un dios en Ecrón que se llama Baal-Zebú, que tiene la cabeza en forma de mosca. Eso es Baal-Zebú, pero eso era un príncipe de los demonios. Y él manda a sus mensajeros para que vayan allí a preguntarle a ese ídolo con la cabeza de mosca si él se va a levantar de esa cama. Y esto trae una enseñanza. Este rey era un idólatra. Este rey, oiga, yo no sé si se podía levantar de la cama o no, aunque fuera un momentito, pero aunque no se pudiera levantar de la cama, porque hay enfermos que están a la vez que caen en cama, no se puede levantar, pero hay otros que se levantan aunque sea dando bandazos y van al baño, ¿verdad? Hay otros que hay que, cuando llegan a una situación crítica, pues hacen sus necesidades fisiológicas en la cama. Hay que traerle, ¿verdad?, a una enfermera para que los atienda, los bañe, los aseen. Pero hay otros que aunque están en cama, pues todavía dando cantazos, pero los ponen en un asientito y van al baño y se arreglan. Pero no todo el mundo. Este hombre no clamó a Dios, sino clamó a Baal-Zebú, Dios de las moscas. Y cuando aquellos mensajeros, dice la Biblia, iban de camino, oye, salieron del palacio aquella gente, había un profeta que se llamaba Elías Tisbita. Oiga, un hombre, era un profeta, un hombre de fuego, un hombre de ayuno y oración, un hombre que Dios le hablaba. Dice la Biblia que Jehová Dios le dijo a Elías, levántate y ve por el camino para encontrarte con los mensajeros del rey Ocosía, porque hay palabra profética para él. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor en esta noche. Y salió este hombre de Dios, Elías Tisbita, de su casa. Porque cuando Dios habla, te da las instrucciones y te dice cómo van a pasar las cosas. Y Dios le dijo por el camino que se los iba a encontrar. Y salió el hombre de su casa y Dios le dijo por tal camino, pap, y se encontró. Y cuando esa gente ve ese hombre que viene, pues se pararon. Y él se le queda mirando y le dice: dígale al rey suyo, al rey Ocosías, así dice Jehová. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Óigame bien, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente tú morirás. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquella gente, yo me los imagino que abrieron los ojos así como foco de Volkswagen y se asustaron. Yo me imagino esos mensajeros que se les hizo un nudo en la garganta. Las rodillas chocaban con la una con la otra, sus rostros palidecieron y miraron, oiga, para atrás y llegaron al palacio. Y le dijeron a la gente que estaba en el palacio: necesitamos hablar con el rey. Porque aunque trabajaban como mensajeros del rey, no podían entrar en la recámara real cuando le diera la gana a ellos. Tenían que pedir la autorización, porque el que estaba en su cuarto, en su recámara real, en aquella cámara, es rey. Y se les dio acceso a aquellos mensajeros y entraron a la recámara del rey. Y el rey Ocosías se sorprendió. Pero, ¿cómo es posible? Se lo voy a parafrasear para que usted me lo entienda más fácil. Pero, ¿qué ustedes hacen aquí? Ustedes como que avanzaron demasiado. ¿Qué pasó? Es que por el camino nos encontramos a un hombre. Y ese hombre nos dijo un mensaje profético para usted. Y por eso viramos para acá. ¿Y qué fue lo que le dijo ese hombre? Dígale al rey Ocosías: ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Pues ustedes le van a decir esto. En el lecho donde estás, tú no te vas a levantar, sino que ciertamente tú te morirás. Mire, hermano, esto nos enseña algo. Yo me imagino cómo ese corazón de rey Ocosías latía 100 millas por hora. Cuando Dios nos habla, no importa el instrumento que Dios use, porque cuando Dios usa una persona, un instrumento para Dios hablarnos, y cuando es realmente Dios, porque Dios no usa vaso sucio, ¿cuántos dicen amén? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu y sabemos que el que nos está hablando es Dios. A veces Dios nos habla para consolarnos, a veces Dios nos habla para fortalecernos, a veces el Señor nos habla para animarnos y a veces el Señor nos habla para, oiga, nos da un cantacito, ¿verdad? Como el Padre, ¿verdad? Que nos coge y nos da dos o tres nalgaditas espirituales para que nos enderezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque al hijo que Dios ama también castiga, disciplina. Y mire la pregunta que le hace el rey Ocosías, rey de Samaria, a sus mensajeros: ¿pero cómo era este hombre? Oiga, porque le pegó la palabra profética, era una palabra de juicio. En ese lecho donde estás, en otras palabras, en esa cama de donde tú estás, de ahí tú no te vas a levantar, porque de ahí tú vas para el cementerio. Eso fue lo que le quiso decir Dios. Tú te vas a morir de esta condición, de esta enfermedad. O sea, mire, de donde él se cae, por una ventana de la sala de su casa. Ahí lo dice la Biblia, por una ventana de la sala de su casa. Mire, cuántas personas se han caído, han tropezado hasta con los mismos pies suyos. Y se han roto una costilla. Y usted sabe que las costillas, eso es hueso. Usted no, si usted se cae, eso es como una cosita tan delicada. Que a veces las personas que se han roto costillas, no los pueden enyesar. sino que los mandan para casa para que descansen, en lo que esas costillas se pegan, se unen otra vez. No es como cuando usted se rompe un brazo, unas piernas. Una vez, hace como un par de años atrás, yo no sé si yo llegué a venir a esta iglesia, pero yo me rompí aquí en Puerto Rico este brazo. Yo llegué a venir aquí, pastor, con el brazo izquierdo roto, y me lo rompí en tres partes, me rompí el codo aquí y acá. Esta mano quedó pegada acá. Y me querían, oiga lo que le, operar el brazo y ponerme varillas y tornillos. Y yo sentí que alguien me empujó. ¿Y usted sabe quién fue que me empujó? El Señor me dijo, el que te empujó fue el diablo. Y yo fui a una iglesia a predicar por allá, lejísimo, por rincón. Y cuando se acabó el culto, llegó un hombre a saludarme. Y me dice, reverenda, ¿yo puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Me dice, así te dice el Señor lo que me había dicho Dios, porque es que cuando Dios habla confirma. ¿Cuántos dicen amén? Ese empujón que tú sentiste fue el diablo, porque el diablo tiene tanto coraje contigo, porque Dios ha puesto en tu mano un ministerio poderoso donde tú le arrebatas las almas al diablo para su gloria, y él está enojado contigo. Así mismo pasó con Ocosías, pero diferente. El que estaba enojado con Ocosías era el Dios de Israel. ¿Quién sabe si cuando se cayó por la ventana de la sala de su casa se rompió un par de costillas? Y quizás esas costillas, como a veces pasa, como un caso de un hombre que yo conocí en Estados Unidos, que se trepó en una escalera para simplemente poner una bombilla en su casa. Y como ese hombre era un poquito grueso, no supo poner bien el pie en la escalera de aluminio y se zafó y se cayó. Se rompió una costilla, pero la costilla, en la forma que se partió, quedó con una puntita. ¿Usted me va entendiendo? Y esa puntita fue lo que le causó la muerte, porque le perforó el pulmón. ¿Usted me va entendiendo? ¿Quién sabe, aunque la Biblia no entre en lujo de detalle, si algo se le tuvo que haber roto por dentro a ese hombre? Porque, oiga, para usted de una caída morirse, que quiere decir que internamente algo sucedió en él. ¿Quién sabe si se le rompió algún órgano? Pero él preguntó, la insistencia del rey con esos mensajeros era que le dijeran cómo era físicamente ese hombre. Y los mensajeros le dijeron, ese hombre tiene un vestido, o sea, la ropa era de pelo. Y tenía un cinturón de cuero. ¿Y sabe la respuesta del rey Ocosías? Ya yo sé quién es él. Ese es Elías Tisbita. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso tiene una gran enseñanza. Mire, hay gente que no le da importancia a su vestimenta, pero por la vestimenta la gente conocía a Elías. Tal vez físicamente, quién sabe, porque la Biblia no entra en mucho detalle. Quizás él, el rey, no lo conocía físicamente, face to face. Pero él había, quién sabe, oído hablar de él. ¿Cuánta gente yo me he encontrado que me han visto a mí por la radio, por la televisión, en revistas, en tratados? Pero hay gente que han hablado conmigo y me están hablando de mí misma y no saben qué soy yo. Mire qué cosa más grande. Yo me he encontrado gente que, mire, yo fui a un sitio a ver una predicadora que trabaja con presos, que se llama la reverenda, y me gocé. Y yo me sonrío. Y se gozó, sí. Mire, usted debe ir, una persona, usted debe ir a una de esas campañas de esa hermana. Así. ¿Y dónde está esa hermana? Yo no sé, ella viaja mucho. ¿Cómo se llama? Reverenda Fita Álvarez. Y yo le digo, esa soy yo. ¿Cómo? Pues sí que nunca me han visto. ¿Usted me va entendiendo? Tal vez el rey Ocosías no lo conocía. Tal vez simplemente era por referencia. Por eso él preguntó. Pero cuando le dijo cómo él se vestía, él dijo, ese es Elías Tisbita. Por eso es que hay un refrán que dice que el hábito no hace el monje, pero ¿qué? Lo distingue. ¿Cuántos alabas? ¿Cómo usted sabe que un doctor es doctor? Por la ropa, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que un policía es poli? Pues por la ropa. Mira, hermano, mira lo que sucede. Elías se fue y se subió a un monte alto. Mire lo que hizo el rey Ocosías, patada arriba en aquella cama. Es que hay gente, hermano, que aún patada arriba en una cama, el Señor los tiene que apretar porque son tremendos. Y él mandó un capitán con 50 soldados. Y llegó el capitán con los 50 soldados. Y mira allá en el monte donde está el siervo de Dios. ¿Qué hace el siervo de Dios en el monte? Orando, buscando la presencia de Dios. ¡Así dice el rey! ¡Que descienda de ahí pronto! Yo me imagino a Elías mirándolo, porque él está en el monte y él está en la el capitán y los 50 soldados están en la falda del monte. ¿Usted me va entendiendo lo que es la falda del monte? Es la parte de abajo. Pero el hombre está allá arriba en la montaña, en el monte. Y le dice Elías, bueno, si yo soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y te queme a ti a los 50 soldados que andan contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que dijo. Si yo soy siervo de Dios. Y eso tiene una gran enseñanza. Es que la gente que Dios llama, Dios los envía con ciertas señales para que usted distinga que ese es el hombre y la mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso él dijo, si yo soy siervo de Dios, baje fuego del cielo y te consuma a ti a los 50 soldados que vienen contigo. Y quedaron achicharraditos. Y le llevan ese comunicado, no se sabe cómo. Y el rey patada arriba en la cama, pero mandando y dando órdenes. Y manda otro capitán con 50 soldados. Si usted la vio, lo puede leer en su casa o aquí. Un segundo capitán con 50 soldados. Y va con la misma arrogancia. Y miró para allá donde está en el monte el siervo de Dios. El rey dice que desciendas y pronto. Oiga, pero qué guapo es bajo. Yo quiero. Eran esos capitanes con esa guapería. Así lo dice, desciende pronto. Está en la Biblia, usted lo puede leer. Y esto nos enseña algo. Cuando usted o yo nos dirigimos a una persona de Dios, una persona de ministerio, debemos tratarlo con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Por más confianza, es más, con el mismo pastor de ustedes, por más confianza que usted tenga con el pastor, tiene que haber una línea entre usted y ese pastor suyo, entre esa persona de ministerio, porque ese hombre es el hombre de Dios, esa mujer de ministerio es una mujer de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y tiene que haber un respeto. Dijo las mismas palabras Elías, si yo soy varón de Dios. Ese es el segundo capitán con 50 soldados. Baje fuego del cielo y te consuma a ti. 50 soldados cantan contigo. Y bajó fuego del cielo y quemó al capitán a los 50 soldados. Muertos también. Es decir, que ellos eran 100 soldados muertos y dos capitanes. Mire para allá. Y cuando se entera otra vez, rey Ocosía, ya patas arriba en la cama, pero ya mandando órdenes, dando órdenes de allá donde está. Y dijo que quería un tercer capitán con 50 soldados más. Y va el otro capitán con 50 soldados y se para frente al monte. Yo me imagino al tercer capitán rascándose la cabeza, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando. Ay, Dios mío, ya se han muerto 100 y los dos capitanes. ¿Sabe lo que hizo? Se arrodilló frente al siervo de Dios. Él está en el monte. El siervo de Dios vio cuando el hombre se arrodilló acá abajo. Y le dijo, sea mi vida estimada ante tus ojos y la vida de estos tus soldados. Y esto tiene un gran mensaje. Esos soldados no eran de Elías. Pero él viene, oiga, con ese respeto. No es que él estaba idolatrando porque se ajodilló, no. Es lo que representaba espiritualmente Elías, la presencia de Dios. Cuando tú vas donde Dios, tú no puedes ir con guapería. Tú no puedes ir con mala crianza. No, Señor, que a mí me da la gana y tú tienes que hacer lo que yo diga. No, porque tú no estás hablando con cualquier, tú estás hablando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo le debemos un respeto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? No es que él estaba idolatrando al profeta, al predicador. Es que él sabía lo que tipificaba la presencia de Elías a Dios. Y él se arrodilló delante de, y allá en el monte trepado, pero Elías lo está viendo que se arrodilló. Sea mi vida estimada ante tus ojos y la vida de estos tus 50 siervos. Eso no es siervo de Elías, pero mire con la humildad que vino este tercer capitán. ¿Usted se cree que la parte humana del profeta eso no le chocó? Pero Jehová le habló. Qué bueno cuando Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Jehová le habló a Elías y le dijo: vete con él, vete con él. Búscalo en la Biblia. Acompáñalo. Y no temas. Y se fue. Y llegó al palacio y le dieron acceso a la recámara real. Yo me imagino cuando el rey Ocosías le dijeron que allí estaba el hombre que había causado esa revolución, Elías. Yo estoy más que seguro, segura que en aquella cama, patas arriba, Ocosías estaba temblando. Y cuando ese hombre dio autorización que él entró, que aquellos dos ojitos se clavaron, los del rey con los del profeta, aquel hombre, yo me lo imagino que se puso más pálido de lo que se pudiera imaginar usted y yo. Y le dijo, él no fue con protocolo de que sí, gracias porque me dejó entrar al cuarto suyo. No, no, no, no, no, no. El hombre y la mujer de Dios no van con protocolo. El hombre y la mujer de Dios que Dios les habla van a los lugares a llevar la palabra profética y como el viento luego se van. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó y le dijo, cuando lo miró, así te dice Jehová. Del lecho donde estás tú no te levantarás, sino que de cierto morirás. ¿Por qué? ¿Acaso no hay Dios a quien en Israel para que tú consultes en su palabra? Se fue a adorar a Baal-Zebú, el Dios con cabeza de mosca, en vez de adorar al Dios que le dio la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que todavía hay gente que van a las iglesias y de vez en cuando tienen hasta un familiar y se van allá para los centros espiritistas, allá. Y no haga eso. Hay gente que hacen eso, es que el pastor no lo sabe. Usted sabe que los centros espiritistas, esos tal lugar, son lugares llenos, son casas de Satanás. ¿Ah? Y dice que se cumplió la palabra del profeta Elías Tisbita. Y aquel rey Ocosías fue enterrado, él murió. Y como él no tenía hijo, porque la lógica era que cuando un rey moría, el que tomaba su lugar, el que le sucedía era su hijo, el primogénito, el varón. Pero él no tenía hijo, él nunca tuvo hijo. Y dice que el que tomó el trono fue un hombre llamado Joram. No te confundas, consulta a Dios en su palabra. Cuando él se vio en esa cama, postrado, indefenso, ¿qué pensaba él? Que por asomarse por una ventana, que dice la Biblia, que fue por una ventana de la sala de su casa, eso está ahí, dice que fue por la sala, en una ventana de la sala. Como esas ventanas eran abiertas para afuera. Esa es como las casas de antes de nuestros abuelos, que las casitas de madera tenían ventanas de madera, ¿verdad? La gente del ayer. ¿Saben que esas casitas de campo, las ventanas de madera abrían para afuera, ¿verdad? Los que tienen un poquito de tiempo en el Evangelio saben que eso es así. Las casitas de los campos de nuestro Puerto Rico, todavía hay casitas así que son de madera. Oiga, y las ventanas son de madera y abren para afuera. Por ahí se fue él, por la ventana de la sala. Pero ¿qué sabía el rey? Que aquel golpe fue tan grande que cayó en una cama y nunca se levantó, porque de allí terminó en la sepultura. Pero detrás de todo eso, Dios le estaba dando una oportunidad a ese hombre. Y era de que mirara para el cielo. Dios le había puesto en una posición prominente. Era el rey de Samaria. ¿Ha pensado usted los privilegios que Dios le ha dado a usted? Por ejemplo, el pastor. Mire qué privilegio ser el pastor de esta iglesia. Tal vez usted tiene un privilegio, tal vez usted es uno de los músicos. Tal vez el privilegio que Dios le ha dado es subirse a este altar y venir aquí a cantar, ser un adorador. Es un privilegio, no todo el mundo es adorador. ¿Ah? Tal vez usted tiene una posición dentro de la iglesia, dentro del diaconado, usted es ujiel, usted es oficial, lo que sea. Eso es un privilegio, un privilegio. Y mientras más altos son los privilegios, más altos son las demandas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque según la Biblia dice que mientras más Dios te da, la Biblia dice que más Dios te va a demandar. ¿Cuántos dicen amén? Y se olvidó Cosías que quien lo llevó a ese, a ese trono no fue su mollero, fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios da y Dios quita. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando la gente no es agradecida y cuando la gente se esponja como el pavo y no se ve las patas flacas. ¿Cuántos han visto un pavo aquí? Levante las manos. De cerquita, aunque sea por la televisión. Mire, cuando abren ese plumaje, qué bellos, ¿verdad? Esos colores brillantes. Pero cuando usted se acerca a donde están ellos, parece que son, ellos son coquetos cuando enamoran la pavita, la novia. Pero cuando una persona se acerca, la característica del pavo real es que como que se ababachan, son un poquito tímidos. Hay personas que son tímidas, ¿verdad? Que usted no le puede hablar mucho porque bajan la cabeza y se ponen como un... Porque esa es su personalidad, hay que respetarla, ¿verdad? No todo el mundo es como el ciclón, como la hermana Fita, que dice un ciclón. Pero cuando el pavo ve que lo están observando mucho, enseguida se... Y se tapó las patitas flacas. Que las tiene flacas, feas y prietas. Y hay veces que el Señor hace que se nos vean las patitas espirituales. ¿Cuántos van entendiendo el mensaje? Porque delante de Dios tiembla la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Permita el Señor que esta palabra que se te ha predicado en esta noche, iglesia, tú no la eches al vacío. Que te entre por una orejita y te salga por la otra. Dios te ha dicho, no te confundas, que lo consultes aquí en su palabra. Si habías dejado de escudriñar la Biblia, no es leerla como el papagayo, por si acaso el pastor te pregunta si leíste la Biblia, porque el que te engañas eres tú. ¿Verdad que usted come todos los días? Mire, gente que come más que un cáncer. Pero yo le voy a decir que usted coma, pero coma de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Los aleluyas no fuman ni beben, pero comen, mire, van a la jicomina, a las panaderías. ¡Ay, Dios mío! ¡Coma de esta palabra! ¡Coma el rollo! ¡El rollo es la palabra de Dios! ¿Cuánto dicen amén? Y usted se va a poner robusto espiritualmente, va a echar raíces. Y usted, el enemigo, va a tratar, pero no va a poder confundirlo usted. Porque usted tiene raíces. Usted tiene una buena zapata, usted tiene un buen fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? La palabra de Dios. Estemos en pie, iglesia, si son tan amables. Póngase de pie si es tan amable. Vamos a orar. Si usted siente que mi amigo el Espíritu Santo ha tocado las fibras de su corazón, las entretelas de su alma, pues yo le pido amablemente que venga aquí al altar que yo le voy a orar. No se preocupe. Que yo no le voy a preguntar cuál es su problema, por qué pasa al altar, eso es algo entre usted. Yo le llamo secreto militar entre Dios y usted, porque hay tantos predicadores averiguados, como digo yo, que le preguntan a la gente tantos detalles. No, no, eso nadie lo tiene que saber. Esa es cosa entre usted y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar a la iglesia, incline su rostro si es tan amable y vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que se ha predicado. Y gracias por darme el privilegio de estar aquí en esta iglesia donde hay tan buenos hermanos. Gracias al pastor Germán por su amabilidad, por su gentileza de abrirme las puertas de su iglesia donde él pastorea y permitirme aquí en este santo púlpito exponer el poderoso mensaje de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y te pido que tu palabra no torne atrás vacía. Como siempre, me cuido hoy y siempre de darte la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén.